Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. ¿Cuál ha sido el objetivo de la mancomunidad del Chocó Andino? Inti Arcos y Daniela Valareso, técnicos de esta mancomunidad, contaron a los micrófonos de Cultura en Acción. En nuestro territorio, una de las causas es lograr que podamos vivir en equilibrio con la naturaleza y poder plantear un nuevo modelo de desarrollo más sostenible, más de respeto hacia la naturaleza, en frente a un modelo que se plantea a nivel global de extractivismo. Y la causa ha sido justamente de tener grandes proyectos mineros a gran escala y a cielo abierto que se quieren implantar, no allá en el noroccidente, aquí en Quito. Es parte del distrito metropolitano, este gran territorio. En el 2015 lo que se ha logrado es aprobar dos ordenanzas municipales a través de la mancomunidad y toda la plataforma de gobernanza se ha impulsado. La ordenanza 127 a través de una transitoria que es la que aprueba el plan de uso y ocupación de todo el distrito. Y ahí los presidentes lograron colocar una transitoria de que en el noroccidente, justamente en la mancomunidad Chocandino, y ahora se están estableciendo mesas interinstitucionales con el municipio, con cada una de las empresas metropolitanas, gestión de residuos sólidos, agua potable, Quito Turismo, etcétera. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.